para mí. Mi amistad y mi riñón fue fortuna y es así. Una cuestión de gratitud. Eso no se va a romper. Es duro como el metal. Confieso estar y pensar más allá del bien, más allá del mal. Cuando ladra la moral, inmodal inquisición. A la libertad. Más mafia viene a mi casa y se siente en esta mesa. Es una declaración del corazón y la cabeza. Conocí al gallego Frank, también al gordo Raúl, hermanos por elección, Osvaldo, Jorge y Adrián. Cuando ladra la moral, modal inquisición, me corresponde cantar a la libertad, a la libertad. En el día del amigo pueden contar conmigo para sentarme en la mesa de los bandidos, de los bandidos.